canción. Ajá. Sí, muy bien. Me tocó cantarla yo. Mira. Sí, obvio. Buenos días. Hola. Feliz inicio de semana. Ay. Vamos. Está amable. Siento que es un lunes amable, así que aquí vamos. Por lo menos por ese lado ya ganamos. Por lo menos por el clima, sí. Ya ganamos, somos ganadores. Ya vamos a empezar con el día con esa mentalidad. Ganadores. Además que ya estamos a mitad de mes. 13, sí, no. 12 más 1. Porque yo sé, ay, mira, esta cortina. Dice, ay, esta cortina tan chévere, yo la conozco. Yo también dije, mira, este clásico de clásicos. Es lunes, amigos. Entonces, ¿cómo te fue tu fin de semana? ¿Qué tal estuvo? Estuvo muy bello. Estuve en un curso con Influencia Voz de locución comercial. A propósito, por ahí ya me han escrito algunos de los participantes que estuvieron. Sí. Está Juan Camilo, por ejemplo, que justo me acaba de escribir, súper fan desde hoy. Encontré con gente muy chévere y siempre es lindo además encontrarse con gente que lo escucha a uno. Y aprender. Exacto. El aprendizaje. Oh, me reiniciaron. Es un tesoro tan chévere. Sí. Porque uno a veces siente que lo que uno ya lo sabe ya está dado por sentado, uh-huh, y uno ya tiene, ¿no?, el conocimiento. Y hay tanto. Sí. Tanto. Hay muchísimo por aprender, muchísimo por explorar. Fue un fin de semana igual pesado. Ayer fue 8 de la mañana, casi 9 y media, 10 de la noche. Entonces sí, estoy un poco agotada. Un poquito. Pero estamos con toda por esta semana. ¿Vieron cómo hace esas curvas? Eso lo aprendió en la locución. Benny puso así la voz. Claro, estoy un sí. poco cansada, pero vamos con todo. Muy bien, Catalina. Uno aprendiendo. Me encanta eso. Mira, te doy. Mi marido. Te doy calma, te doy regalo sonoro. Qué lindo empezar el día con Harry Styles. Está bien, está bien. ¿Te gustó lo de Justin Bieber? Claro que sí. Muy bien, perfecto. Ahí estoy firme con él. Es Summer, que también estuvo muy activo este fin de semana. Y la siguiente sección es una presentación de Paga Todos los que resuelven. Y nos vamos con... Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Bueno. Señora. Diana, a ver. Vamos a revisar nuestro bolsillo, uh-huh, nuestras decisiones, y qué tanto nos dejamos también afectar un poquito por los demás. Porque hoy queremos saber cuál ha sido su compra de adulto independiente que más lo llena de orgullo, aunque los demás lo critiquen. ¿Cuál es la tuya? La que más me llena de orgullo, ahora, digamos que no meto ahí... Siento que logros como casa propia o carro, eso sale del paquete, uh-huh, porque pues el que lo critique también está loco. ¿Sabes? Es como, no es fácil lograr, sí, tener su propia casa, no es fácil conseguir un carro. Entonces eso, que es como trascendental para la vida del ser humano, del adulto, lo saco. Uh-huh. son unos... Confiesa, guardaescobas, donde tú pones las escobas con forma de gaticos. Ya me acordé, sí, sí, sí. Y con Catalina nosotros hacemos como unas tandas de ahorro, porque pues marzo siempre cae muy duro. Y siempre decimos, no, vamos a comprar este más. Este mes no. Tres doritos después estoy con seis paquetes en el carrito. Sí. Comprar este, ¿cuánto cuesta? Ahí está barato, vamos. Pero además tú y yo tenemos una particularidad, y es que nos gustan mucho los animales. Mm. Tú tienes gatos, yo tengo perro y gato. Uh-huh. Y hay cosas que uno a veces dice, no lo necesita, pero quiero que lo tenga, quiero que su cama, por exacto, ejemplo, en mi caso con Polar, exacto, la cama de Polar tiene un colchón ortopédico. ¿Por qué? Oh, y okay, la gente dirá, ay, tan boba, es un perro. No, yo tuve un perro que sufría de la columna. Y el man tenía que dormir en un colchón ortopédico porque sí, le dolía, y ya de viejito era un problema caminar. Y desde ahí dije, la próxima vez que yo tenga un perro voy a tenerle los cuidados que para otros puede ser como, ay, gasta plata en pendejadas. No, señores. Es solo un animal. Y es mi perro, y es mi animal de compañía, y es mi animalito de soporte emocional, mi salvavidas, y él tiene que dormir bien. Me alegra mucho. Mira, estás... compras de adulto inteligente e independiente. Siento decidida ese curso. De... yo soy como, ay, Catalina, hable más duro. Esa es la pregunta. No importa, sí, que lo critiquen. Ya usted lo compró y está contento con eso. para que vayan arroba la X más música, y ese sueño de tener lo mejor en tecnología merece activarse. Resuelve en pagatodo.com.co realizando compras desde 3.500 pesos. Así participas por un combo bien bacano de patineta eléctrica, más computador, más parlante. Paga todos los que resuelven, aplican términos y condiciones, vigilados, super subsidio. Llega Miguel con J-Hope, Sweet voz. Dreams. Avicii. Con el Love Black, mira. Se llama así, eso, importante canción. Vamos a hablar de una voz espectacular que nos ha dado la música y esperamos que nos acompañe durante mucho tiempo, y es Miley Cyrus. Y aquí es donde todos los millennials levantamos la mano porque crecimos con ella, uh-huh. Con su personaje de Hannah Montana, que este año celebró 20 años de aniversario, incluso sacó una producción también para que la vean porque por ahí están plataformas, pero lo importante aquí es que se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr un récord increíble, porque resulta que no solo es tendencia en las listas de música, su nombre es muy sonado, sino que es la primera cantante en entrar a la lista oficial de canciones de Estados Unidos con tres apodos diferentes. Ah, eso me parece fantástico. El multiverso de Miley Cyrus. ¿Tiene tres? Yo solo le conozco dos. No. Tiene Hannah Montana. Uno, ya. Que era el de la serie de Disney Channel, y lo hizo con 20 canciones como The Climb, por ejemplo. Sí. Después estuvo en Black Mirror. Ahí tuvo un personaje que se llama Ashley O. ¿Cómo sufrí? Ese capítulo lo sufrí mucho. Ese fue el peor capítulo. Lo sufrí mucho. Pero mira que musicalmente le sirvió, porque con la canción On a Roll también llegó a listados. Ya me acuerdo. Entonces vamos, Hannah Montana, Ashley O. Y el tercero, pues su nombre propio, Miley Cyrus. Con canciones como esta. Se llama Flowers. E incluso la llevó a ganarse un Grammy. We were good. Breathing con Ariana Grande. Y vamos con información de tecnología a esta hora, saludando a quienes están arrancando la semana. Vamos que se puede. Como dice Cata, ya estamos llegando a la mitad del mes, entonces bien. Ya casi pagan quincena. Sí, sí, sí. Eso es importante. El dinero siempre son será. Datos y hay que darlos. Sí, siempre será aliciente importante. Bueno, resulta que parece ser que Nintendo está empezando a dar información falsa al interior de su empresa, porque es probable que existan fugas de información. Ok. Hacia adentro. Entonces, antes de lanzar algo, ellos, como toda empresa, comunican la información con sus empleados, y ese tipo de información se ha estado filtrando, y pues ellos detestan eso, porque ellos, hasta que no tienen algo o lo que buscan ya finalizado y con todos los check puestos, pues, como el orden. Uno realmente como empresa genera unas campañas que tienen una programación para, claro, que salga bonito, para que el lanzamiento salga bien, para que la gente lo pueda disfrutar, y cuando se filtran este tipo de cosas, pues daña todo. Es como cuando se filtra un disco, es como no, porque todo el trabajo previo, todo se pierde. Entonces lo que están empezando a hacer es dar información falsa internamente para cazar a los filtradores que están sacando esa información. No es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que una empresa tecnológica con este tipo de temática como los videojuegos lo hace, porque suele pasar mucho. Se dice que las personas que trabajan al interior y manejan esa información o la sacan reciben de alguna manera como una bonificación aparte extra, porque pues empiezan a consumir esa filtración. Así que vamos a ver qué pasa. Igual ya empezaron a salir informaciones nuevas de videojuegos, de remakes. Unos dicen que sí, puede ser verdad, otros dicen que no. Muchos dicen que ahí el que se ve afectado es el usuario, porque cree en la información. Claro. Y que sale y termina pagando, termina ilusionado con algo. Pero bueno, ahí la recomendación es espérese al lanzamiento oficial de la marca. Sí. No va a pasar nada. Ay, pero es que la gente... Afanados, todos. Así que es posible que salga información filtrada que es falsa de Nintendo, ellos cazando ahí quién es el que está chiveando la empresa. When the days stop hurting and the rain has dried, I know you're the